te quiero por siempre alabar. Así te quiero alabar, solo a ti, Señor Jesús. Así en paz te quiero alabar, solo a ti, Señor Señor Jesús.